pasarlo en Fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. El show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se encienda las luces del pueblo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Lindo día esperamos para hoy. Dice que los cielos van a estar despejados con una máxima de 21 grados. ¿Cómo le va, Juanito? ¿Cómo está? ¿Cómo está don Juan Carlos Barrueto? Preparando el programa a las 9:30 de la mañana. Les saluda Luis Sebastián Bielma en este día a través del show de noticias. Ya van viajando los buses de los Libertadores a Puerto Montt. Y ahora, a las 8, salió recién otro a Temuco, a las 4:30 a Temuco, a Santiago cada una hora. Señoras y señores, hay paro en Sename. Hay paro en Sename. Tengo en la línea telefónica a Sara González, que es, por supuesto, una de las que dirige este movimiento y que están hoy día nuevamente en la avenida San Miguel, ahí, frente al Sename. Esto queda más o menos entre el estadio, entre el Hospital Italiano y el cruce de la Rastra. ¿Cómo le va? Buenos días, gusto de saludarla. Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está el paro? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el movimiento de los trabajadores del Sename a nivel nacional y también a nivel regional y local? Sí, efectivamente continuamos nuestra toma a nivel central de la séptima región en Talca por la lucha de los trabajadores, ya que estamos frustrados por parte del gobierno. No le escucho bien, si se pudiera acercar un poquito más al micrófono, a lo mejor lo tiene con alta voz. Sarita, a ver, cuénteme una cosa. Desde ayer a hoy día, ¿qué han logrado? No hemos logrado absolutamente nada. El gobierno no ha querido escuchar. Es por esa razón que continuamos toma a nivel nacional, especialmente aquí en Talca, estamos todos los trabajadores, aproximadamente los 250 trabajadores en Sename, que estamos en toma por nuestra lucha laboral que tiene que ver con el sistema de logrado y las condiciones laborales que hoy día tenemos. ¿Ustedes ya cortaron el tráfico ya o están pasando vehículos ahora ahí en la avenida San Miguel? Que quede claridad que nunca hemos cortado el tránsito. Efectivamente, habían barricadas, desconocemos el porqué, pero el tránsito todo el tiempo ha estado transitando de forma normal hasta San Clemente. Ya, oye, cuénteme una cosa, ¿y las barricadas de quién eran entonces? Desconocemos el lugar, el carabinero estaba aproximadamente de las 6 de la mañana, nosotros recién ingresamos a las 7:30. Ya. Oye, el gobernador recién dijo en Radio Fantástica que iba a ser riguroso en esto, en aplicar la ley, y más encima porque ustedes eran funcionarios públicos. ¿Es justo eso? Porque imagínense, los profesores son funcionarios públicos y otras entidades que han hecho también paros son funcionarios públicos. ¿Por qué a ustedes lo amenazan así tan fuerte, especialmente a los funcionarios del Sename? ¿Por qué reciben estas amenazas tan fuertes, donde el gobernador se manifestó que iba a ser riguroso en aplicar la ley, porque más encima eran funcionarios públicos? O sea, lo que yo creo que los funcionarios públicos no tienen derecho a expresarse. Es lamentable que el gobierno en este momento nos amenace de esa forma, porque nosotros estamos con nuestras justas demandas, que hace 8 años venimos postergando acá en el interior del Sename. Es lamentable que somos funcionarios públicos, lamentamos llegar a estos extremos, que ellos tienen que aplicar la mayor de las fuerzas, lamentablemente tendremos que asumir. A nosotros efectivamente no nos parece, porque nosotros, independientemente, este gobierno no es un gobierno que tiene que reprimir a las personas en su libre expresión. Oye, cuénteme una cosa, ¿qué es lo que van a hacer hoy día ustedes? Porque antes de ayer entregaron una carta, ayer siguió la toma, hoy día, ¿en qué, digamos, posición están? Nosotros estamos a la espera de nuestro nivel nacional, central, que nos dé la información y que nos pase a seguir. Posteriormente a esta manifestación de la mañana, vamos a hacer trabajo lúdico al interior del centro con los trabajadores, vamos a hacer una asamblea y en espera de la respuesta que nos dé el gobierno durante el día. Sarita, y esto, el centro sigue funcionando normalmente, ¿verdad? Absolutamente. El centro del interior y todos los centros del Sename en estos momentos están funcionando con su normalidad. Tenemos turnos éticos con los trabajadores del interior, están resguardados los jóvenes. En estos momentos tienen actividades más que nunca. O sea, en cualquier momento, si la actividad se deja caer, los jóvenes están mejores condiciones, que están en realidad como siempre. Siempre los jóvenes tienen mejores condiciones, pero esta vez con la actividad difícil. ¿Y por qué el gobernador entonces quiere aplicar tan rigurosamente la ley contra ustedes si ustedes tienen turnos éticos, están, digamos, manifestándose democráticamente, aquí no hay dictadura? ¿Por qué quiere aplicar, digamos, toda la ley contra ustedes porque son funcionarios públicos? En este momento, gobernador, la decisión que está tomando, lo esperamos que a lo mejor venga al Sename a conversar con todos los dirigentes de las tres asociaciones como frente del Sename, porque no se ha hecho partícipe de esta movilización del interior del Sename. Entonces, por lo tanto, desconozco esa información, solamente me quedo con lo que usted me informa. No hemos recibido ningún tipo de autoridad el día de hoy. ¿Ustedes pero se han acercado a conversar con ellos o ellos se han acercado a conversar con ustedes para llegar a un acuerdo, para llegar a un consenso? Lo que pasa es que el día de ayer estuvo la Seremi de Justicia conversando con nosotros los dirigentes, diciéndonos de las situaciones que podían ocurrir y hasta dónde nosotros podíamos llegar como, en este caso, como Frente de Trabajadores. En todo caso, el tema del gobierno tiene que ver de Santiago, del Ministerio de Justicia. Por lo tanto, la directriz, me imagino yo, que tiene que ser dada de Santiago, de la capital. Perfecto. Que tengan un buen día y, por supuesto, cuenten con este respaldo informativo. Si ustedes quieren dar a conocer, no hay ningún problema. Para eso estamos, para en forma independiente, dar a conocer los movimientos sociales, las justas, digamos, demandas de quienes trabajan en el sector privado o en el sector público. Que les vaya muy bien, que tengan un buen día. Gracias. Ahí estaba conversando Sara González con nosotros, que es una integrante, digamos, de los directorios que tienen los trabajadores del Sename. Increíble, ¿ah? Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Está complicado el tránsito ahí en la avenida San Miguel, pero no está cortado, así que pueden pasar con precaución. También hay otras vías alternativas que ustedes que vienen desde el sector de San Clemente, girando hacia el norte, tomando, digamos, una calle que va a llegar ahí a la Universidad Católica, para avanzar hacia el centro, o también por el camino a Puertas Negras, aparecen por la calle 8 Sur. También quienes van para San Clemente pueden hacer lo mismo, pero digamos de poniente a oriente. Así que importante, ¿eh? Importante. Yo creo que aquí en Chile estamos en democracia, cada quien se puede manifestar, pero me hace recordar muchas cosas. Aquí cuando se manifiestan los funcionarios públicos porque no están contentos, hay que aplicarles la ley. Y cuando hay gobierno de derecha, están al lado. ¿Cómo es posible que se aplique la ley así para los funcionarios públicos? No hay peor cosa que una dictadura en democracia. ¡Vamos a la música! Camino, camino conductores a manejar con mucha precaución. Tránsito lento ahí, tránsito lento en la avenida San Miguel, frente al Sename. Trabajadores están manifestando. Por lo tanto, hay que bajar la velocidad. El tránsito está lento, no está cortado. Recién conversamos con una dirigente de los trabajadores. Sara González nos ha dicho que no está cortado el tráfico. Así que, por lo tanto, es importante destacar que puede buscar vía alternativa. Si viene de San Clemente, puede doblar hacia el norte por la avenida por el cruce San Miguel y el cruce La Rastra y buscar vía alternativa. Hay dos entradas que lo llevan al centro de Talca. O también girar al sur por el camino Puertas Negras. Para quienes van al oriente, pueden hacer lo mismo por la 8 Sur o también puede ser por el camino de la extensión de la Alameda, pasando por la Universidad Católica hacia el oriente. Ahí cruza por medio de una población y llega igual a la avenida San Miguel y no se encuentra con este problema que se está provocando ahí. La verdad es que los trabajadores se manifiestan y este es un problema que se está provocando. Ojalá que se solucione, ojalá que el gobierno atine luego para que no tengamos estos problemas. Cuidado, maneje con precaución. Recomendación del show que informa lo que importa. Y si lo dice el show, es verdad. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 8:19. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Son las 8:19, aquí siempre con la verdad, el show de noticias sin miedo, sin nada, ¿eh? Nuevo plazo para que servicios se pronuncien sobre propuesta diversa martes 22 de septiembre. Cumpliendo con los plazos establecidos, el Servicio de Evaluación Ambiental Regional recibió el lunes 31 de agosto el estudio de impacto ambiental del proyecto central integral de tratamiento de residuos orgánicos de Willy Borgoa, de la empresa Biodiversa S.A., filial es Bio, en la cual reafirma, entre otros elementos, que el material a tratar en la planta solo corresponde a la región del Maule. Y esto, fíjese, esto es preocupante, ¿eh? Porque esta empresa quiere traer toda la caca, disculpe que lo diga en ese término, a lo mejor está tomando desayuno, o todos los excrementos de la región a un sector ahí de Willy Borgoa, que pertenece a la comuna de Talca. ¿Por qué tenemos que aguantar esto nosotros? Ya hicieron mierda el sector de Colín, donde los tomateros podían exportar caprichosamente. Recuerdo, caprichosamente colocaron la planta de tratamiento de aguas servidas en el lugar, pudiendo haberla colocado al otro del río Claro, al otro lado, sin que los camiones pasaran por la avenida Colín con la caca procesada a botarla ahí al vertedero. Caprichosamente. Y sonaron el sector. Y en ese tiempo, la Comisión de Medio Ambiente de Santiago votó en contra. Y aquí, la de Talca, de la región del Maule, votó a favor, donde hay importantes autoridades que ocupan cargo hoy día en el gobierno. ¿Por qué? No me explico. Fíjese, importante. Lo que ofrecen, de aprobarse el funcionamiento de la planta biodiversa, se compromete a transportar a los habitantes de Willy Borgoa hasta Talca los días de pago de pensiones, incluyendo el regreso. Mire el gasto, es impresionante. Una vergüenza. También entregar 1.000 litros de agua potable una vez a la semana a cada una de las 23 casas identificadas en el catastro del área de influencia

La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Claro, faltan 19 minutos para que sean las 9. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Hoy día a las 9 de la mañana, hoy a las 9 de la mañana, muy cerca acá de la radio, en la 5 Sur 6 Oriente, se realiza la reconstitución de la escena de el accidente ocurrido en ese lugar, donde está involucrado un juez y un ciclista que ya murió, dejó de existir. Dicen que habría quedado vegetal si se hubiera salvado. La verdad es que Dios a lo mejor se apiadó de él y lo tiene en su santo reino. Así que hoy día a las 9 de la mañana aquí en la 5 Sur 6 Oriente será la reconstitución de la escena de el accidente que involucró a un juez de la República que ejerce en Talca, y también un ciclista que perdió posteriormente la vida. Así que a las 9 de la mañana será la reconstitución de la escena aquí en la 6 Oriente 5 Sur. Continuamos con más informaciones a esta hora. Los Libertadores viajan hasta Puerto Montt a esta hora. Todos los días un cuarto para las 7 de la mañana puede viajar a Puerto Montt. Y además, fíjese, puede viajar a Temuco a las 8, a las 4 y media de la tarde y a Santiago cada una hora. Fíjese que hoy asume el nuevo jefe de la séptima región policial del Maule y de la PDI, prefecto inspector Tomás Vivanco Fuentes, en reemplazo del prefecto inspector Pedro Danzanús, quien asume mañana la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional. Villalobos ingresó a la institución el 1 de febrero del 84. Hasta su nombramiento comandaba la Jefatura de Derechos Humanos y tiene una destacada trayectoria institucional donde ha estado en diferentes unidades del país. ¿Eh? Así que una bienvenida para él. Que le vaya muy bien en esta región del Maule. ¿Eh? Un saludo para Moisés también, que está ahí en la sintonía. Hoy continúan los funcionarios del Sename en paro, exigiendo mejoras salariales, también exigiendo mejores condiciones para trabajar, y está complicado el tránsito ahí en la avenida San Miguel, frente al Sename. Esto queda entre el Hospital Italiano y también el cruce de las Rastras. Así que hay vía alternativa, reitero, por cruce de las Rastras hacia el norte. Hay dos entradas a Talca hacia el poniente y salida también hacia el oriente. Y usted dobla Puertas Negras hacia el camino de Puertas Negras hacia el sur y puede ingresar por la 8 Sur también, o puede salir hacia el oriente por la 8 Sur. Así que ahí están las vías alternativas. Continuamos a esta hora, al instante, el show de noticias. ¿Eh? Faltan 14 minutos para que sean las 9 de la mañana. Ahorro Coop, para tirar toda la carne que necesita para el 18... o necesita ese crédito para un momento especial, o porque lo necesita para pagar algo y tener una pura cuota, ahí está, Ahorro Coop. Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida, y hay que darle gracias siempre. We'll be right back. vecinos y de cristales tu tejado. A esta hora tenemos 8 grados en la ciudad. Y la humedad. 80% humedad, se esperan cielos despejados para hoy, 21 grados. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 10 minutos para las 9. Gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile, Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Esto es hablar con don Víctor Castro, ahí dirigente de la Tauruaga, gran amigo, ¿eh? Y más un gusto todavía y nostalgia porque era el gancho de Juanito, ¿eh? De Juanito Cáceres, que falleció mi querido viejo, ¿eh? Se han ido tantos amigos, ¿eh? Tantos amigos que se han ido de este animador, ¿eh? Juanito Cáceres, Germán Sandoval, que era mi amigo, ¿eh? Pucha, Roberto Sea, que recién estábamos conversando él, por la cresta que se han ido, amigos, ¿eh? Pero lo importante es que el cielo se está poblando, amigos, ¿eh? Eso es bueno. Ahorro COP 5 Oriente, 1421, 3 y 4 Norte. Los Libertadores viajan hacia el sur todos los días, un cuarto para las 7 de la mañana, Puerto Montt. 18.000 alumnos pasan a la educación gratuita desde el próximo año. 31 colegios particulares subvencionados dejarán de cobrar el copago, ¿ah? ¿Eh? Masivo pie de cueca, estudiantes en la Plaza de Armas. Autoridades de Linares claman por urgente plan contra el desempleo. De eso deberían preocuparse las autoridades, ¿ah? ¿Eh? Eso deberían preocuparse, ¿ah? ¿Eh? Oye, comenzó la instalación de fondas en el balneario Río Claro, preparativo de fiestas patrias. Más de 90 locales funcionarán en el lugar ofreciendo música chilena, empanada, chicha, anticucho, entre otros productos para deleitar a los maulinos que llegan masivamente al sector. ¡Huestimia, gente linda, precioso! Ojalá que llueva. ¿Cómo se le ocurre? Pero que si no llueve no es 18, no es que el otro día los curados están durmiendo en el barra y no les pasa nada. Nada les pasa a estos gallos, pues. Nada. ¿Eh? Increíble, ¿eh? Increíble. ¿Eh? Nada. Plantean 20 años de cárcel para sujeto que mató a golpes a su padre, ¿eh? Qué tremendo, ¿eh? Hoy el Tribunal Electoral Regional rechazó acusación que buscaba destituir a la alcaldesa de Parral. Fallo unánime fue destacado por la defensa de la jefa comunal.

de tener. Ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu vez se destroza mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieres, pero nunca pidas que mi amor se muera si no me morí. Moriré yo por ti. Porque estoy preocupado del barrio, cada día tengo noticia del barrio porque soy independiente. Aquí todos los talquinos importan. Oye, hay una lotería, ¿eh? Hay una lotería que hay que de todas maneras colaborar. Lo está organizando este evento Almilla, nuestra querida Cecilia La Regla, ¿eh? El 4 de septiembre, ¿4 de septiembre sería el viernes, Juanito? El viernes 4 de septiembre. Oye, en el espacio público 14 de Media Sur, 29 Oriente. Vale $1,000 el cartón de la lotería, ¿eh? $1,000. Esto es a beneficio de la señora Juanita Salas. Ella es una vecina que está en proceso de examen y recuperación de la enfermedad. Por lo tanto, necesita platita, ¿eh? Hay que colaborar. Vaya a disfrutar de comidas típicas y el mejor ambiente y un show artístico a cargo de la rancherita Marité. Hay que colaborar, ¿eh? De todas maneras, así que un abrazo grande para nuestras amigas ahí que están organizando este beneficio, que les vaya pero muy bien, ¿eh? Hay un gran bingo a beneficio el día 12 de septiembre desde las 5 de la tarde en el gimnasio Las Américas. Todos invitados a colaborar y ayudar a Slomich Baez Muñoz, que con 1 año 4 meses padece de alergia alimentaria. Oye, así que $1,000 también la adhesión. Va a estar Banda Impacto Latino, Marcelo Avendaño, Carlos Romero invitado. Oye, muchos más. Hay hartos premios, así que hay que colaborar. Hoy día no hay alerta ambiental en Curicó ni en Talca Norte, sin alerta. Talca Centro Sur, sin alerta. Talca Oriente, sin alerta. Así que si va a usar estufa en la noche, ya no está haciendo tanto frío, hágalo con leña seca para que no contaminemos la ambiente, ¿eh? Porque estamos preocupados del barrio, cada día tenemos noticias del barrio. Porque soy independiente, aquí todos los talquinos importan. Oiga, importante, ¿eh? El Aula del Vino tiene un descuento de hasta un 70%, hasta un 70% en todos los artículos que celebrarán el Día del Vino el próximo viernes también, 4 de septiembre, ¿eh? Hay vinos ricos, extraordinarios, y hay algunos que tienen hasta un 70% de descuento. Aprovechenlo, ¿eh? 1 Norte, 17 y 18 Oriente. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 9:16. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Gracias, y señores. Aquí llega Don Abraham. Gracias, paisano lindo, precioso, por Dios, querido amigo, querida amiga. Abra cadabra, patita de chupa cabra. No pase por la Silla Oriente porque está cortada la Silla Oriente, ¿ah? ¿Eh? Está la reconstitución de la escena de un accidente lamentable que ocurrió ahí, ¿ah? ¿Eh? Justamente ahora, Bran. Oye, si va a Puerto Montt, ¿en qué tiene que ir? En Los Libertadores, señoras y señores. Los Libertadores, ¿ah? ¿Eh? Ahí Los Libertadores, funcionan Los Libertadores, ¿ah? ¿Eh? ahí para viajar seguro a Puerto Montt, pasando por Los Ángeles, Temuco, oye, Osorno y Puerto Montt. Aries, a partir de ahora el dinero te dará un poco más, ya te va a durar más. Tauro, tienes miedo a fracasar en la vida, por eso no te arriesgas nunca y prefieres que sean otros que asuman el poder. Géminis, sientes admiración por todas aquellas personas que ha triunfado en la vida. Cáncer, intenta si es factible estar en horas contigo mismo disfrutando de la vida y de tus pensamientos, ¿ah? Leo, evita la sobrecarga física, apuesta en estos momentos por la relajación y la yoga, paisano. Leo. Virgo, no intentes ponerte de modelo, corregir los problemas de los demás porque saldrá muy mal barato. Estamos por el 97 AM y el 92.3 FM. Está bien que se aprenda el dial, porque en otros programas no se aprende ni el dial. Libra, la gestión de tu dinero no la dejas en manos de cualquiera. Escorpión, hoy te sentirás especialmente vulnerable, pero no hay motivos para alarmarse. Un saludo para la Rosita que nos está escuchando ahí en la parroquia. Un saludo, Rosita, gracias por escucharnos nosotros. A don Víctor Castro y a la Saburoaga, amigo mío y amigo suyo. Gran amigo, don Víctor. Sagitario, de una vez por todas debería empezar a pensar en el futuro. Capricornio, eres un ejemplo para los demás. Acuario, sería una buena idea que hoy te dedicaras a examinar tus finanzas domésticas, incluido alquileres, hipotecas y herencias. ¿Le pagaron la rienda a usted? Todavía no, ñor. Ahora para que se rajara, ¿va? Piscis, sentirás un pequeño bajón anímico. Procura distraerte con algunos amigos por ahí. Paisano, que estás tan bajoneado, cabro, por Dios, Tiene razón, Hay que tirar para arriba, ¿Quién está, mira, que aparece? Exige este jueves 3 de septiembre Pasión Deportiva y conozca además la historia del Club Deportivo Belgrano. Buena mina tiene el Belgrano, mire. Mire, Juanito, Buena mina, despinadita. Ya, hombre, son las 9:18 aquí en el show. Oye, no se olvide que el Aula del Vino tiene hasta un 70% en algunos productos para el Día del Vino, el próximo viernes. 1 Norte, 17 y 18 de enero. ¡Salud! ¡Salud con el Aula del Vino! Porque el vino es bueno. Y cuando nace puro y cristalino de la madre tierra, más me gusta el Aula del Vino miércoles. Ya, hombre. No hay que más que digan que somos buenos para el guaracazo. Tremenda mentira. Ya. Pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá. Zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum. Pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá. Zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum. Relojería y Joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 9:22. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Comenta el concejal Luis Sebastián Bielma, la voz de los que no tienen voz. Queridas amigas auditores, auditoras y auditores, queridos amigos auditores, fíjese que no me quiero referir a este tema, pero me obligan a hacerlo. El señor Sisto González, concejal de Talca, que siempre anda calumniando, siempre anda diciendo cosas y no reconociendo cosas, ayer en el Consejo Municipal, mientras yo conversaba con el concejal Vistoso en silencio sobre una propuesta que queríamos hacer, nos increpó porque estaba exponiendo él. Yo le contesté cuando tocó la hora de incidente, mi turno, y me sacó de nuevo que el 24 tengo que enfrentar la justicia y el millón y medio de pesos que me pasó Albornoz, y no me dejaba hablar. Y después viene a llorar aquí de que uno lo increpa, más encima es maricón. Y fíjese, yo estoy contento de que el 24 empiece el proceso para aclarar los temas. Se lo digo a usted y se lo digo a él, a todo el mundo. No porque un sinvergüenza como es el Rubén Albornoz, el señor Albornoz, me haya mencionado a mí y a otros concejales en un video donde estaba recibiendo plata, donde aparece recibiendo millones de pesos, nosotros tengamos que estar involucrados. Yo no lo estoy y a mí se me ha involucrado gratuitamente. Y eso es lo que explota este señor, que es asesor de educación de la Intendencia Regional. Y con eso, digamos, él tiene que ser fiel al intendente, lustrarle los zapatos al intendente. Si un roto como ese que no deja hablar, que interrumpe, que vocifera cosas que no son efectivas sin que sean comprobadas, y es asesor de educación, que esperan para los demás. Hace recordar la unidad popular. Y quiero decirlo públicamente. No le tengo miedo a enfrentar la justicia porque no tengo nada que ver. Tengo mi frente limpia y mis manos limpias. Un tema que fue de delincuente, como es el tema de recibir plata, en ese tiempo el señor Albornoz, que aparece en un video, lo transformaron en algo político. Porque la gente me quiere, me lo demuestra, y pensaban que yo era el próximo candidato a alcalde, sin saber que ya había un pacto, que el candidato a alcalde era Juan Carlos Díaz, desde el comienzo de este segundo periodo, que lo íbamos a apoyar. Y fíjese, más todavía, al pobre Juan Carlos Díaz, cuando se dieron cuenta ya que yo no era el candidato, que me soltaron, le han dado duro, y le han dado duro, y le han dado duro. Y este señor se encarga de hacer esto. Señor González, no le tengo miedo. No le tengo miedo, ni tampoco enfrentar a la justicia. Porque me he ganado la vida. Me he ganado la vida honradamente, siempre. Trabajo en tres cosas para mantener vivo a mi hijo, que tiene una enfermedad incurable como la tiene usted también, que tiene una enfermedad incurable. Pero ¿No tengo que lustrarle los zapatos al intendente como lo hace usted para que le paguen un sueldo? ¿Para poder comprar su droga, que es válido? ¿Para mantener su enfermedad? No tengo que arrastrar ni tampoco transar ideales, porque soy independiente. Sin embargo, yo trabajo en tres cosas. Radio fantástica, radio chilena, en mi agencia de publicidad y en mi criadero de perros de fina sangre, y con eso me basta y sobra para mantener vivo a mi hijo sin tener que agachar el moño y sin tener que tener cargos políticos como los tiene usted. Porque el cargo de asesor de educación que tiene la intendencia, señor Sisto González, usted no se lo ganó por concurso. Son cupos políticos. Yo trabajé en el otro gobierno para que asumiera Piñera, pero jamás acepté un cargo político. Nunca estuve ocupando un cargo político. Y usted sí. No le tengo miedo. Se lo digo aquí y en la quebrada de Ají. Cuando quiera, donde quiera y lo que quiera. Pero después se va a tener que morder la lengua cuando salga la verdad a la luz. A usted que me está escuchando, señora, yo no tengo nada que ver en esto. Pero le han sacado lustre, especialmente este desgraciado, en tratar de ensuciar mi imagen y con eso la de mi familia. Mis hijos son profesionales, señor González. Una es matrona, la otra es médico, el otro es ingeniero en electricidad, la otra es ingeniera en informática y tengo otra que es fonoaudióloga. Todos universitarios. Todos sacaron su carrera en el tiempo que corresponde. No sé usted, pero mi familia es honrada. Siempre he dicho que tengo 5 hijos y un ángel. Y mi ángel es mi hijo menor, por el que lucho y trabajo en lo que ya mencioné. No necesito de coima. Como usted, lo que recibió antes de Navidad, unos juguetes y una once para entregarla a un club deportivo a su nombre, de parte de estos señores del Balmaceda. Y eso no lo puede negar. ¡Eso es coima! ¡Eso es coima! Yo me meto la mano en el bolsillo, señor González, y me gasto 500 mil pesos en helado, con factura y con comprobante, para regalarle a los niños que no tienen para comprar helados o dulces, como lo hace mi compadre, el concejal Manuel Yañez. No recibo de individuos 11 para darlas a mi nombre, como lo hizo usted en el año 2013 de parte del Balmaceda, y que le entregó esta 11 al 21 de mayo. Muchas gracias, señores auditores. La voz independiente que dice la verdad. La voz que se la juega por Talca y su gente. La voz valiente. Luis Sebastián Bielma. No es un político, es un servidor público de verdad, de verdad. La voz de los que no tienen voz. El show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se enciendan las luces del pueblo, que se ría la gente en los barrios y que el aire se llene de amor. El show, que se escuchen las voces del mundo, que mis sueños no pierdan el rumbo y que el aire me lleve hasta vos. ¿Qué está pensando para hacerse socio de la cooperativa de ahorro y crédito AhorroCoop? Al ser socio de AhorroCoop, podrá acceder a múltiples beneficios, como por ejemplo, créditos con tasas preferenciales para socios, descuento por planilla, libretas de ahorro con las mejores tasas del mercado, 1,000 pesos de descuento en Lipigas, 50% de descuento en Clínica Dental Pacífico, 15% de descuento en Farmacia Snob y premios de excelencia académica, entre otros. Contáctese al teléfono 636-00-020 o visite su página web